Mientras seguimos en el verano freeway, ya en la última recta, faltan 25 minutos para que arranque la segunda edición y estamos con otra nota al aire para meter un poco de información con respecto, bueno, a tal vez uno de los temas más importantes que hemos tratado aquí en el verano. Mauro Palazzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos buenas tardes, al aire a Leandro Santoro, dirigente de la agrupación radical Los Irrompibles. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, te agradecemos la nota y simplemente queríamos charlar contigo el tema que te hemos visto en varios medios tratando bien, el tema de lo que fue la disolución de la EXIDE y de la investigación de lo que es, lo que fue el fiscal Nisman sobre la disolución de la EXIDE, que quizás es el tema más escabroso y que habla quizás hasta mal del gobierno que la sostuvo durante 10 años, esa, lo que fue la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué nos podés decir de todo lo que llevas leído, investigado y tratado? Bueno, ahora, en principio hay que decir que la Secretaría de Inteligencia funciona con una autonomía operativa hace 30 años. O sea, es una asignatura pendiente de la democracia. O sea, vos pensás que a nosotros, a los radicales en el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, nos significó la complicidad con los Carapintada, el secuestro de Sivak, digo, la posibilidad de que Google el Minet estuviese también involucrado en la custodia presidencial. O sea, los servicios de inteligencia operan en la Argentina de manera ilegal prácticamente de toda la vida. Lo que ocurre, me parece, acá es que a partir de lo que fue el atentado a la AMIA, mejor dicho, a la embajada, a la AMIA, en el 94, los servicios se ocupan además de asistir en principio a la fiscalía que investiga el atentado y después terminan conduciendo directamente la investigación. Entonces vos no sé si recordás que no solamente se está investigando el atentado a la Mutual, sino también el encubrimiento, donde agentes de los servicios de inteligencia participaron activamente para encubrir la labor del juez Galeano, bueno, de una serie de funcionarios policiales y judiciales que se dedicaron a plantar pruebas para empastar la causa y para desviar la pista Siri y la conexión local. Con lo cual, digamos, cuando uno tiene que analizar el caso Nisman y además analizar las consecuencias políticas que son la disolución de los servicios de inteligencia del Estado, como los conocíamos hasta ese momento, tiene que construir ese eje, digamos, de alguna manera vertebrador de estos dos episodios, ¿no es cierto? Que es que hace muchos años en la Argentina hay un poder corporativo y mafioso que viene manejando sectores importantes de la justicia, sectores importantes del poder mediático y naturalmente también todos los resortes que implican estar al frente de una secretaría con ese nivel de capacidad logística. Leandro, Luis Torres te saluda y te quiero consultar puntualmente por el proyecto que manda el Poder Ejecutivo al Congreso para modificar la Secretaría de Inteligencia y convertirlo en esta agencia de inteligencia nueva. ¿Crees que son cambios de fondo que se deberían aprobar o cómo ves esta cuestión? A ver, en principio no tiene que decir que es sano y saludable que se disuelva la Secretaría de Inteligencia del Estado. Así como la conocemos, no puede funcionar más. O sea, no había condiciones políticas para eso y además creo que todos hemos visto, digamos, los vacíos importantes en materia de seguridad. O sea, digamos, la Secretaría tiene como responsabilidad coordinar todo el sistema de inteligencia que hace a la inteligencia criminal y a la inteligencia estratégica militar. Así que eso era como una asignatura pendiente, digamos, de la democracia. En segundo lugar, hay cosas importantes que se han definido, como la posibilidad de sacar de la órbita de la Secretaría lo que se conoce como el sistema de interferencias de las telecomunicaciones. En la jerga se llama OJ, porque es la oficina judicial, digamos, que se ocupaba, mejor dicho, la oficina que se ocupaba de interferir las telecomunicaciones, las famosas pinchaduras. Eso pasaría a la órbita de la procuración del Ministerio Público y le quitaría a los servicios de inteligencia un instrumento importante, digamos, para todo lo que es este sistema realmente penoso, digamos, de extorsión política que se da a partir de la investigación con este sistema de interferencia de comunicaciones. En segundo lugar, digamos, eleva las penas a los que, incumpliendo la ley, interfieran de cualquier manera telecomunicaciones con penas y normas que serían de escarcelables, de 3 a 7 años de prisión. En tercer lugar, digamos, otro cambio importante en el que se da a partir de esta ley es la posibilidad de independizar de alguna manera la investigación y la instrucción de lo que sería la producción de la inteligencia, que es el análisis de esa información. Ahí yo voy coincido con algunas objeciones que hace el CELS, que dice que esta diferencia tendría que ser mucho más profunda, que habría que trabajar mucho más una separación entre lo que sería, digamos, la recolección de elementos de prueba y el análisis de esos elementos de prueba, que es en realidad la tarea específica de la inteligencia. Pero de cualquier manera, digamos, lo que se hizo hasta acá me parece que va en la dirección correcta. Y por último, la necesidad de construir consenso parlamentario para elegir el director y el vicedirector o el subdirector de la Secretaría también contribuye a fortalecer al poder político. Que como te decía hace un rato en la introducción, hubo un divorcio entre el poder político, la autoridad política dentro de la Secretaría con los que sería la línea, el poder operativo, que de hecho lo que nosotros hemos visto en los últimos meses es cómo el sector operativo se autonomiza del poder político y lleva adelante todo tipo de operaciones. Así que fortalecer a la conducción política del organismo me parece que también va en la dirección correcta. Todavía faltan muchas cosas, como la transparentación de los fondos reservados. Yo en eso también coincido con las observaciones que hizo el CEL. Me parece que habría que darle más atribuciones a la Comisión Bicameral para que pueda auditar, o tal vez a la Auditoría General de la Nación, inclusive creo que eso es algo que se debería evaluar, la posibilidad de que una vez culminadas las operaciones de inteligencia, después de un periodo de tiempo, se pueda auditar y transparentar todo lo que son la estructura de gastos reservados, que no se puede hacer en el momento de las operaciones, pero que sí se puede hacer cuando se culminan, ¿no? Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes, Perno te saluda. Pensando en esto que decías de, la CIDE operando de manera ilegal desde hace ya tantísimo tiempo, ¿cómo podés hacer, cómo se podría hacer? Porque no sé tampoco si la AFI es la solución para una agencia de inteligencia que justamente tiene que moverse en un ámbito, digamos, secreto, porque de esto se trata, de manejar información sobre secretos de Estado. ¿Cómo puede manejarse dentro del marco de la legalidad? Y si conocés vos, por lo menos, algún caso de un país que tenga un modelo al cual más o menos podamos apuntar y decir, bueno, mira, en el caso de X país se ve una inteligencia un poco más transparente, claro. No, por definición, el sistema de inteligencia en todas partes del mundo es un sistema opaco. Claro. Eso pasa en todos lados, o sea, le pasa a la CIA, le pasa al FBI, le pasa a los servicios de inteligencia colombianos. Claro, a eso iba justamente, si tenemos como, digamos, referente, no a nivel mundial, mal referente, pero bueno, a la CIA como una central de inteligencia que hace operaciones por todo el mundo de manera recontra ilegal, ¿cómo se hace para partir de una ley, digamos, reglamentar esto, ¿no? Y poner un marco legal y recordemos que la CIA hace poco quedó denunciada por el Parlamento americano por aplicar tortura, ¿no es cierto? O sea, la famosa discusión con la senadora demócrata que interpelaba a las autoridades de la CIA preguntándole de qué manera ellos instrumentaban mecanismos de tormento para poder sacar información a supuestos terroristas islámicos, ¿no? Así que, obviamente, digamos, siempre los servicios de inteligencia operan a los costados de la ley, eso es complicadísimo, digamos, obviamente, digamos, es difícil limitar al mínimo esas posibilidades o las posibilidades de que eso ocurra, pero sin embargo, bueno, hay cosas que tienen que ver básicamente con la posibilidad de construir un espacio serio que lo que haga sea analizar la información, la producción de la inteligencia, vinculado a los grandes problemas como son los ciberdelitos, el terrorismo, el narcotráfico, sí. Y al mismo tiempo también separarlo de la cuestión doméstica. Por eso es tan importante también que todo lo que tiene que ver con el sistema de escuchas y interferencias telefónicas pasa a la órbita del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque vos para interferir un teléfono hoy vas a necesitar la orden de un juez. O sea, no es que lo va a mandar Gil Carbó, porque mucha gente dice, bueno, se la sacaron a Escuso y se la dieron a Gil Carbó. No. Se lo sacaron a Escuso y se lo dieron al Ministerio Público, que es un organismo extrapoder, que además para poder instrumentar cualquier tipo de interferencia de comunicaciones va a tener que solicitar la autorización de un juez, del juez interviniente en la causa, y eso va a tener que estar reglamentado y regulado por un periodo determinado de tiempo. Eso en sí mismo me parece que es un cambio importante, tal vez el más importante de esta modificación, sí. De la modificación. Después obviamente habrá que perfeccionar la ley de inteligencia, sí. Hay temas pendientes vinculados a la seguridad exterior, yo creo también que es necesario discutir un paradigma general, digamos, de inteligencia donde se pueda definir más claramente los subsistemas, como te decía hace un rato, inteligencia criminal a mi criterio, en eso también coincido con el CEL, debería estar independizada de la CIDE o de la Agencia Federal de Investigaciones. Sí. Hoy quedaría subsumida dentro de la Agencia Federal. Y Leandro, también me parece importante que haya un espacio de inteligencia estratégica militar pendiente fundamentalmente a resguardar los recursos naturales, que son las grandes hipótesis de conflicto que hoy maneja la Argentina. O sea, bueno, eso tiene que estar todos los ejércitos de América Latina, si vos te pones a revisar, han incrementado su presupuesto para poder garantizar, digamos, bueno, los acuíferos, el petróleo, los grandes, bueno, fíjate el caso de Brasil, ¿no es cierto? A partir de la aparición del yacimiento este de Petrobras en el Atlántico, que les permitió aumentar su capacidad de reserva petrolera, también aumentó el presupuesto militar. ¿Por qué? Porque existe en las hipótesis de conflicto la posibilidad de que potencias extranjeras en algún momento de la historia avancen sobre eso. La Argentina no puede estar indefensa. Por eso creo que es importante rediscutir. Pero lo más importante, tal vez en este caso en particular, para no irnos tanto por la rama, es saber que el hecho de que la democracia debata y transparente esta discusión, que lo ponga frente a la lupa pública, contribuye muchísimo para limitar estos excesos de los cuales vos recién llamabas la atención. Mientras más se discute el tema, mientras más forme parte de la agenda de debate, bueno, va a estar mucho más controlado el sistema y se va a poder perfeccionar más a lo largo del tiempo. Sí, y Leandro, y otra consulta es, ¿qué va a hacer, si se aprueba este proyecto de ley, del futuro de los actuales agentes del servicio de inteligencia que son tan cuestionados? Mira, yo creo que se abre la puerta para una depuración. Igual, a ver, siempre las decisiones en estos asuntos son subóptimas. No hay decisiones óptimas que optimicen todos los resultados. Porque en este punto vos siempre tenés la posibilidad de lo que se conoce con el nombre de mano de obra desocupada, de que se genere, si vos rajás a todos los agentes de los servicios de inteligencia que estaban laburando para el Estado, se autonomicen y armen una pyme para vender distintos servicios de seguridad o de información a los particulares, o se dediquen directamente a actividades criminales como los secuestros extorsivos, el tráfico de drogas. Entonces, es difícil discutirlo en los medios de comunicación, pero la verdad es que cuando uno piensa cómo hacer para sanear el sistema de inteligencia, digamos, tiene que partir de la base de que cualquier definición va a ser subóptima, y que cualquier definición va a tener que ser en el tiempo, ¿no? Vos no vas a cambiar la cloaca del Estado de la mañana a la noche, va a tomar su tiempo. Por eso también es importante que haya una Escuela Nacional de Inteligencia, que haya una formación profesional de los cuadros de la Inteligencia Nacional. O sea, es muy importante que esto se plantee como un proceso. No es una decisión que de la mañana a la noche, a través de un proyecto de ley, modifica el paradigma. Eso no va a ocurrir y no puede ocurrir en ningún país del mundo, porque así las cosas, los problemas complejos no se resuelven con medidas mágicas. Se resuelven con políticas de largo plazo, y este es un caso de eso. Bien, Leandro, simplemente queremos primero agradecerte el tiempo y, una vez cambiando de tema, vos comentaste algo lo siguiente, que Los Irrompibles, lugar donde militás en la Unión Cívica Radical, es un grupo de amigos. Me pareció una definición de la militancia política interesante. ¿Qué es así? Sí, eso sí. Bien, bien, quería escuchar eso. Me gustó esa definición de política de militancia, donde se involucra mucho más lo humano, comienza lo humano de la mano de lo político. Eso solo. ¿Sabes qué pasa? Sí, por favor. Déjame decirte esto nada más. ¿Qué es la política? Para algunos la política es la construcción del poder. Para nosotros en realidad es la defensa de una serie de valores. O sea, cuando vos haces de la solidaridad, por ejemplo, una bandera de lucha, también haces una forma de vida. Entonces, si vos practicás la solidaridad y te tomás en serio el hecho de compartir, el hecho de poder construir comunidad, de poder de alguna manera repartir, digamos, no solamente los éxitos, sino también los fracasos, lo que estás haciendo es construyendo amistad. Bien. De alguna manera, la amistad es la etapa superior de la solidaridad. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, hermano, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pasó Leandro Santoro de Los Irrompibles.